is not clear to me. No, the map work's not been laid. Thought I'd take a little detour, go sit in the shade, but I've got to take it easy, babe. I better watch out what I do. I saw the lemonade kid on the peppermint sticks. He had a mind-blowing kid. He said he'd set it aside for you. Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico, de vapor, como los de antes, y cuyos vagones van llenos de cantantes y grupos interesantes. This can't last. Oh no, yes it can. True to the kid's luck. You know the feast was good. También tenemos el vagón de psicología, donde damos alguna charlita o atendemos a alguien que nos ha pedido ayuda. Lo que pasa que hoy concretamente, en el viaje de hoy, no nos metemos en ese vagón y luego vais a saber por qué. Estamos en el andén de Radio Crash, donde están tocando un grupo muy, muy, muy hippie que se llama CAC, mientras están subiendo al tren todos los invitados que tenemos hoy. Este será el viaje número 2 de este año 2018. ¿Y por qué, me podéis preguntar, por qué tan pocos viajes? Pues porque este último, que es el que vamos a hacer hoy, nos ha costado un mes hacerlo. Vais a ver por qué. Porque Wilson y yo nos fuimos nada menos que al Festival de Woodstock de 1969. Por tanto, este será también un viaje distinto, pero no distante de ti. Y enseguida voy a subir al tren porque va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es mi ayudante, el gran mago Wilson. Bueno, nos vamos para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson o qué nos ha pasado o qué vivencias hemos tenido para montar este viaje. Resulta que le planteé a mi ayudante Wilson que podríamos hacer un viaje centrado en el Festival de Woodstock de 1969, que el próximo año harán 40 años desde que se hizo. Pero como Wilson es un mago, pues resulta que me propuso algo mejor. En vez de traer aquí al Tren de la Vida a los que actuaron en el Festival de Woodstock, podríamos ir allí, él y yo, y vivenciar en directo lo que ocurrió. Así que yo me quedé entusiasmado. El festival era los días 15, 16 y 17 de agosto de aquel año 1969. Bueno, mi primera sorpresa es que no fuimos a California, que era donde se había desarrollado todo el movimiento hippie, sino a Nueva York. Pues resulta que el pueblo de Woodstock está a 50 kilómetros de esa ciudad. Bueno, en Nueva York alquilamos una moto, de las de la época, pero bueno, cabíamos los dos. Yo planteé lo de alquilar un coche, pero no. Wilson, con muy buen criterio, me dijo que iba a ir mucha gente al festival y posiblemente habría unas caravanas tremendas, y con moto iba a ser mucho más eficaz. Alquilamos dos sacos de dormir, y Wilson me dijo que una tienda no hacía falta, que ya nos meteríamos en alguna. En fin, que ya haríamos amistades y nos meteríamos en alguna tienda a dormir. Pues muy bien. Bien, otra sorpresa fue que cuando íbamos para allá, el viernes por la mañana, resultó que el festival pues no se hacía en el pueblo de Woodstock, ya que el alcalde se había rajado un mes antes por miedo a la invasión de tanto joven hippie, y en el último mes los organizadores tuvieron que montarlo en el terreno de una granja de un tipo que se llama, bueno, de un pueblo que se llamaba Better, y el dueño de del terreno y de la granja era un tal Max Yasgur, al que pagaron $50,000, una buena cantidad para la época, ¿eh? Bien, en un principio se esperaba que irían unas 50.000 personas cada día, y entonces toda la infraestructura de aseos, cañerías, suministro de agua, alimentos, estaban pensados para esa cantidad de personas. Y ahí empezaron los problemas, pues fueron unas 10 veces más de gente, es decir, entre 400 y 500.000, con lo que todo quedó desbordado. Los atascos eran de 25 kilómetros, y mucha gente dejaba el coche en la cuneta e iban andando. Menos mal que Wilson y yo habíamos ido en moto. Aún así, pues tuvimos que recorrer algunos tramos campo a través, pues queríamos llegar a tiempo, y las carreteras estaban a tope. Bien, cuando llegamos a la campa, era enorme, un anfiteatro natural de 14 hectáreas. Luego me lo han dicho, pero bueno, yo solamente no medí. Pero era tremendo, era toda una montaña, y quedamos impresionados porque esta montaña se estaba llenando de riadas de gente que llegaban por todos los lados. Resulta que no había ni taquillas, ni entrada, ni vallas, ni nada. Con las prisas, pues no les había dado tiempo a poner las vallas, y por tanto no les quedó más remedio que declarar que el festival era gratuito. O sea, que solo pagamos los que habíamos sacado entrada anteriormente. Por ejemplo, Wilson y yo, que las compramos en Nueva York. Así que, en fin, lo pagado, pagado está. Nos dirigimos a acercarnos bastante al escenario, pues la verdad es que si te quedabas muy alejado, ni veías a los que tocaban. Eso suponíamos, ya que todavía no había empezado. Bien, menos mal que había dos pantallas enormes, y allí se suponía que sí que lo íbamos a ver. El festival empezó a las 5 de la tarde de ese viernes. El primer día estaba dedicado al folk o al folk rock, y por eso el primero que actuó fue un tal Richie Havens, un negro con una guitarra acústica y un tipo a su lado que tocaba unos bongos. La verdad es que con tan poca cosa supo ganarse a la gente, ¿eh? Con tan pocos medios. Wilson y yo pues pudimos grabar algunas cosas con una grabadora que llevábamos, una de aquellas de la época que tenía unas teclas y que afortunadamente grabó a veces mejor que la organización, porque estábamos cerquita o por otros motivos, vete a saber, porque la organización también pues a veces grabó bien y a veces grabó mal. Bien, vamos a escuchar cómo empezó el festival de Woodstock a las 5 de la tarde con Richie Havens. We're getting it tied up. Two or three of the groups are in. We're just trying to match up groups and equipment. We'll be okay. We apologize for the noise of the choppity-choppity, but it seems there are a few cars blocking the road, so we're flying everybody in. Okay. Mr. Richie Haven! Hey, look yonder, tell me what's that to see. Martin. Muy bien, pues este era Richie Havens, que es como con quien empezó y se abrió el Festival de Woodstock. Después de él, pues salió nada menos que un gurú allí intentando hacer yoga, un tal Swami Sanchidanand. En fin, que aquellas horas, que ya eran las 7 de la tarde más o menos y recién empezado el festival, pues no era lo más adecuado el ponerse allí a hacer yoga y meditación y no sé qué cosas. Así que todo el mundo pasó del gurú este y se dedicaba a buscar acomodo entre la multitud para escucharlo, para montar las tiendas de campaña, los sacos de dormir, en fin. Y entonces, pues, eso es lo que pasó. El gurú este no triunfó mucho. Así que nos le saltamos. Y os he de decir que menos mal que luego salió Country Joe McDonald, que era líder de un grupo que se llamaba Country and the Fish, y cómo no, pues cantó un tema famoso suyo en donde criticaba a la guerra del Vietnam y con, vamos, que animó al personal de forma total, ¿no? Era una queja hippie muy, muy aplaudida, esto de quejarse de la guerra del Vietnam. Y cómo no, pues la gente la coreó y participó con gran entusiasmo. Así que vamos a dejar a Richie Havens y vamos a hacer que hizo Country Joe McDonald. Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they're dropping on the Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you're blowing them all the kingdom comes. Sing it! One, two, three. What are we fighting for? Así animaba Country Joe a la gente a cantar: a la una, a las dos, a las tres iremos a la guerra del Vietnam en la que nos maten. Buena forma de quejarse, de forma paradójica, y todo el mundo coreando. Now come on, mothers, survive the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Bueno, después de Country Joe, salió John Sebastian, que era líder de un grupo llamado, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero sí que era, hacía un folk rock bastante bonito. También un grupo llamado Sweetwater. Y después un tal Bert Sommer, que a mí me llamó la atención porque parecía una chica, y que pues no, pues era un chico. Resulta que luego me enteré que se hizo conocido cantando en la ópera de rock Hair. De hecho, la melena que tenía el disco cuando salió, que había una melena redondeada en sombra en la portada, pues era la de Bert Sommer. Entonces era la suya. Entonces vamos a escuchar algo que hizo este tipo, Bert Sommer. Jennifer's heaven for Jenny Ann's day, skin shining white as a dove. Lying beside her, I melted away into a river of love. Oh, I'm lost in a maze, counting the ways that she smiles. Time is slipping away, yeah, lost in the arms of a love so gentle and wild. Jennifer's something you handle with care, fragile as crystals of glass. Jennifer's lips are as soft as the air, kissing her here in the grass. Oh, I'm lost in a maze, counting the ways that she smiles. And time is slipping away, yeah, lost in the arms of her love so gentle and wild. Jennifer's heaven for Jenny, I'd stay. Skin shining white as a dove. Lying beside her, I melted away into a river of love. Into a river of love. Into a river of love. Bueno, pues ese era Bert Sommer, que yo al principio pensaba que era una chica. Luego, bueno, con la voz ya vi que era un chico. Luego me enteré que era el cantante de la ópera rock Hair. Bueno, a mí me agradó mucho cómo cantaba y, en fin, luego lo he seguido bastante. Después salió Tim Harding, un cantautor pues bastante conocido y con muy buenas canciones, que versionadas por multitud de gente. La casa de discos le había metido con calzador en el festival a ver si recuperaba un poco su carrera, que estaba cuesta abajo. Pero salió borracho como una cuba y su actuación pues fue pues caótica. En fin, el resultado fue que casi fue tan desastroso la actuación, tan desastrosa la de Tim Harding, que casi le retira de la música, ¿no? No así de la droga, que lo mató pues pocos años después. O sea que Tim Harding, ¿qué le vamos a hacer? No te relanzaron en el festival, sino que acabaron de hundirte. Bien, después salió Ravi Shankar, un indio que tocaba el sitar y que se hizo famoso por haber sido el que enseñó a George Harrison a tocar ese instrumento, el sitar. Que empezaron los Beatles a meterlo en algunas canciones y bueno, pues eso dio a conocer este tipo de música y a este señor, a Ravi Shankar. Pues en fin, nada más empezar, empezó a llover, pero él y el que le acompañaba con los bongos pues siguieron tocando. Vamos a ver qué hizo Ravi Shankar. Thank you. Bueno, bueno, la verdad es que como empezaba, o sea, estaba lloviendo, empezaba a ser tarde y yo no estaba dispuesto a mojarme mucho y aguantar este tipo de música que al principio, pues, te gusta, pero al poco rato se convierte en una especie de pesadilla, ¿eh? O al menos para mí, ¿no? Así que me fui hacia la tienda de campaña y dice, ah, ¿pero había tienda de campaña? Pues sí, señor. Había una tienda de campaña porque Wilson y yo, cuando llegamos al lugar, tuvimos una amistad con dos holandeses llamados Henry y Sila, muy simpáticos, y que hablaban algo de español, pues habían pasado algún que otro verano en nuestro país. Bien, lo mejor es que como su tienda de campaña era grandecita, nos dijeron que nos podíamos meter en ella a dormir. Pues fenomenal, porque como sabéis, nosotros simplemente pues teníamos dos sacos de dormir. Otra buena noticia, sobre todo viendo la cara de Wilson, es que no eran pareja, eran amigos. Y en fin, pues eso a Wilson parece ser que esa noticia le gustó. En fin, cuando llegué a la tienda de campaña, que estaba vacía, porque Wilson, Sila y Henry se habían quedado mojándose y viendo a Ravi Shankar, yo preferí ponerme a dormir, pero, en fin, cuando empezaba a hacer que me iba a dormir, comencé a escuchar a otra actuación de una tal Melanie, que era una chavala de 16 años, y salí porque lo que oí me gustó. Salí a verla o a oírla y me sorprendió gratamente. Así que vamos a escuchar qué hizo Melanie. Still, I'm gonna win. Yeah, I'm not to ya podréis entender cómo se ganó a la gente con ese vozarrón aquella chica de 16 años. Bueno, luego ella ha comentado que durante su actuación tuvo una experiencia extracorporal y que veía a toda la gente por encima, como si estuviera volando. Bueno, una cosa a mí no me extraña, porque es una experiencia para una chala de 16 años tremenda. Y oye, ¿y qué nivel de entrega, qué vozarrón sacó? Esta chica había tenido un éxito pop así un poco conocido, pero claro, ahí en el festival lo dio todo, Madre mía. Bueno, después de ella salió un tal Arlo Guzzi, un folky que no me interesaba demasiado, y después la famosa Joan Baez, a la que siempre me ha costado aguantar, esa es la realidad. Esta Joan Baez era famosa por haber sido compañera de Bob Dylan. Curiosamente era más famosa que Bob Dylan cuando se liaron, pero luego Bob Dylan fue más famosa que yo, y siempre pues Joan Baez, para bien o para mal, pues quedó a la sombra de Bob Dylan. Y bueno, nunca yo me fui a dormir, o sea, esta es la realidad. Bueno, entonces ya cuando me desperté a la mañana siguiente, que era ya el sábado, pues a mi lado ya estaban Wilson y nuestros amigos holandeses. Yo no me había dado cuenta cuando llegaron, o sea, dadas las circunstancias dormí bastante bien, Lo que me llamó la atención es que, bueno, estaban dormidos, pero a mi lado estaba el chico que os recuerdo que se llamaba Henry, y luego estaba Sila, y luego estaba Wilson, o sea que yo no sé, Wilson estaba más cerca de Sila que Henry. Bien, yo no sé si habría ocurrido algo, tampoco lo pregunté, pero conociéndole no me extraña. Bueno, yo salí de la tienda, y como nos habían dicho que había un lago cerca, pues pregunté a la gente por dónde estaba y me fui por allí a darme un baño, si es que se podía. Resulta que muchos habían tenido mi misma idea y solo tuve que seguir a una fila de chicos y chicas que se dirigían hacia el lago. En fin, cuando llegué me encantó el ambiente. La gente estaba en el agua, jugando, salpicando y demás. La mayoría estaban desnudos dentro del agua, así que yo pues hice lo mismo. Afortunadamente mis 19 años que tenía en la época pues me permitían enseñar un cuerpo que parece ser que era mejor que el de ahora. No, parece ser, no, seguro que era mejor que el de ahora, ¿no? Bueno, no me iba a quedar atrás, y yo pues participé en lo que todo el mundo estaba jugando allí. Luego pues volví a la tienda y ya estaba Wilson despierto. Hablé con él, que tenía una cara muy risueña. En fin, le pregunté más o menos porque estaba más a qué hora empezaban los conciertos. Parece ser que a las 12:30 empezó actuaban unos tal Queen. Bueno, así fue. A las 12:30 empezaron Queen, que no eran, yo no les conocía de nada, no eran tampoco muy buenos. Y nada más empezar, la actuación se paró en seco, porque resulta que se desmoronó la plataforma giratoria. Habían diseñado la plataforma de actuaciones que se giraba de tal manera que mientras un grupo estaba actuando, pues otro se estaba preparando, pero se estropeó. De tal forma que a partir de ahí, pues no, entre grupo y grupo había que esperar casi una hora para que se preparara el grupo, los baffles, los sonidos y demás. Bueno, entonces los Queen estos se acabaron. Después salieron los Keith Hadley Band, que era el grupo del batería de John Mayer, ingleses, Y bueno, tuvieron una buena actuación, pero no quedó bien grabada ni en mi cassette ni en el de los organizadores, y por tanto pues nada, no lo podemos poner lo que hizo la Keith Halley Band, que bueno, que yo les oí, estuvieron muy bien. Bueno, luego afortunadamente salió Santana y esta, aquí ya empezó lo bueno del festival. Fueron de los mejorcitos del festival. La verdad que cuando aquellos no eran muy conocidos, ¿eh? Eso de un grupo que se llamaba Santana y que hacían una especie de ritmos latinos, también mezclados con rock, con guitarra eléctrica, era algo bastante nuevo, ¿eh? Y por eso se ganaron a la gente desde el primer momento. Y vamos a ver pues algo de lo que vamos a oír, algo de lo que hicieron Santana en el Festival de Woodstock. Venga. We'll be right back. la gente se lo pasó bomba con Santana y toda la percusión y este ritmo latino que era bastante desconocido cuando aquello. Luego, después de Santana, pues salió un grupo de folk inglés, Incredible String Band, que tenían que haber salido el día anterior, pero con las lluvias les dejaron para el día siguiente. Y aquí estaban con una música mucho más tranquila que la de Santana, una música muy campestre y hippie. Eran dos chicos y dos chicas y resultaron bastante agradables, ¿eh? Pero en su día no salieron ni en el disco ni en la película. Yo había comprado el disco en su día del Festival de Woodstock junto con dos amigos. El disco valía 900 pesetas y pusimos 300 cada uno, ya que en ninguno de los tres teníamos 900 pesetas. Posteriormente, Javi, que es uno de los amigos que participó en la compra del disco, murió en un accidente de coche y Carly y yo nos repartimos lo que quedaba, la caja. Él se quedó con los tres discos y yo con las fotos. Habíamos conseguido fotos del Festival de Woodstock que nos impresionaban mucho y yo me quedé con las fotos. En la idea de que, bueno, la música la podría grabar o comprar otra vez, pero no aquellas fotos tan bonitas que habíamos conseguido. Bien, vamos a escuchar después de Santana. Que tuvieron, como os he dicho, un exitazo. A ver cómo les aplaudió la gente. Ladies and gentlemen, to begin, you please greet very warmly with us, Mountain. Vamos con Incredible Street Band. And he'd eat the food they offered him for the hunger in his soul and the ones who wished him evil. It was written on their scroll. He had sought his heart's desire, winding man, tangled thread. Salty tears he drank for water, hopeful thoughts he ate for bread. Mm-hmm. across his shoulder was a painted paper heart filled with several thousand reasons why two souls can seem to part. For he knew the truth was seldom spoke, nor written with the ten pens of the hand. And he sought not wealth or glory, only wished to understand. Bueno, esto era la increíble Street Band que salieron detrás de Santana. La verdad que fue para apaciguar después del ritmo que nos había metido Santana. Pero bueno, estos fueron un poco aburriditos, ¿eh? Está muy bien lo que hacen a pequeñas dosis, pero se tiraron una hora con estas nanas, ¿eh? Menos mal que luego llegó otro de los buenos momentos del festival con el grupo Cane Heat, unos tipos que hacían blues y un boogie correoso. Tenían una canción titulada Going at the Country, volviendo al campo, que pegaba perfectamente con la situación. Estábamos en el campo, mejor dicho, en una campa enorme. Y bueno, este tema de Cane Heat fue el que fue utilizado para iniciar la película y el disco en su día, el Going at the Country. Vamos a ver cómo lo hicieron Cane Heat. Gotta get going, well, I can't stay here long now, 'cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam, baby, find me a brand new home. I'm going up the country, baby, that you wanna go. I'm going up the country, baby, that you wanna go. I'm going to some place where I've never been before. I'm going upon water it tastes like wine. Well, I'm going where the water tastes like wine. You can jump in the water, stay drunk all the time. Thank you. God, I can't stay here long now. 'Cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam and find me a brand new. Bueno, eran los Cane Heat animando el festival de Woodstock. En fin, después de ellos les tocó el turno a los Mountain. Mountain era un grupo formado por el productor de los Cream, un tal Felix Pappalardi, y que se dedicaban a hacer una especie de Cream a la americana. Lo hizo con un guitarrista que se llamaba Leslie West, que era enorme, de grande y de gordo, y también con un batería canadiense que se llamaba Conley Rhines. En fin, tocaban estilo Cream, pero con bastante, bueno, ni Leslie West tenía el carisma de Eric Clapton ni los demás. Y además a Felix Pappalardi, pues poco después, ¿qué ocurrió? Pues que murió, pero de forma muy yankee. Resulta que la mujer le pilló en una situación un poco especial con alguna amiguita y sencillamente le pegó un tiro, o sea, se lo cargó. O sea, muy, muy, muy del oeste, ¿no? Aquí te echan una bronca, se divorcian de ti, te pegan con la con el barredor, pero allí sencillamente sacan la pistola y te pegan un tiro. Pues eso es lo que le pasó a Felix Pappalardi, el líder de Mountain. Bueno, pues pasamos de Mountain y después salieron Grateful Dead, el grupo más hippie de todos los hippies, que vivían en una comuna y demás, que es una comuna muy, muy, muy especial, donde se daba todo aquello del amor libre, comían todos del dinero que ganaba el grupo, los Grateful Dead, en fin, un ambiente muy, muy, muy bonito, ¿no? Pero aquí, pues parece ser que el ambiente no fue tan bonito, pues cuando les dijeron que no les podían pagar con dinero contante y sonante, ya que no habían comprado, no habían vendido entradas, pues les pagaron con un cheque, y ellos querían el dinero. Entonces, que se negaban a salir si no les pagaban. ¿Qué ocurrió? Pues entonces el presentador dijo, bueno, pues muy bien, si no salís voy a salir yo y voy a comunicar a la gente que os neguéis a salir si no cobráis por adelantado. Entonces, pues claro, iban a quedar tan mal delante de tanta gente que salieron. Pero no sé si ya, porque por la discusión anterior o porque habían bebido y demás, más de la cuenta, pues su actuación dejó bastante que desear, y eso que eran un grupo de primera, los Grateful Dead. Y bueno, pues no os vamos a ponerles, porque ni yo les grabé, ni les grabó la organización, y los Grateful Dead pues estuvieron en el festival de Woodstock, pero casi nadie se enteró. Algo parecido les pasó a lo siguiente, los Creedence Clearwater Revival, que también eran muy conocidos, pero estos se negaron en su día a salir en el disco y en la película, cosa que después se arrepintieron mil veces, porque el festival relanzó a todos los grupos que salieron en el disco y en la película, y a ellos no. Y después de los Creedence pues salió por fin la reina, la inigualable Janis Joplin, cuya actuación pues no fue tan buena como en el Festival de Monterrey 2 años antes, pero sí fue lo bastante buena para que la oigamos ahora en su tema, uno de los temas que cantó, el tema Warm Me Lord, es decir, Trabájame Señor, y que hace referencia a que, en fin, que su amigo, el señor de turno, la ligue de mejor manera. Vamos a ver cómo lo dice Janis Joplin, Trabájame Señor. Who don't you leave me. I feel so useless down here with no one to love. Though I've looked everywhere and I can't find me anybody to love to feel my every day. I could try to move forward, but something is driving me away. Something trying to hold on to me, turn my world open so. Oh, don't you go forget me down here, Lord. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Oh, don't you forget me, Lord. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. No better, but I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they try like I try. The words that you can say all about me, cause that I'm never satisfied. Sí, ahí tenéis a Janis Joplin pidiendo a gritos que el señor la trabaje mejor, que no la trabaja muy bien. Yo no sé a qué se refiere, lo dejo a la interpretación de los oyentes del Tren de la Vida. No, no, no, no, no, no. Bueno, después de Janis Joplin salieron los Sly and the Family Stone a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, casi nada, ¿eh? Entonces todo el mundo andaba un poco ya apaciguado. Después, porque claro, como os he contado, después de Janis Joplin, una hora esperando hasta que salió Sly porque había que montarlo todo. Pues claro, la gente estaba medio dormida. Ahora, estos llegaron como un huracán. Sly es el líder, uno de los pocos negros junto con Jimi Hendrix que entendía esto del mundo del rock, ya que la gente de color generalmente pues se dedicaba al soul, al funky. Pero este no, este hacía así, también una especie de funky, pero muy rockero. Y lo vais a comprobar con esta especie de golpe para despertarnos, que era Dance to the Music, es decir, bailando la música, y que fue como empezaron Sly and the Family Stone. Vamos a ello. Bueno, pues estos fueron los Sly and the Family Stone animando y despertando a todos los 15.000, digo no, 15.000, no, 500.000 que andábamos por allí. Tenía un grupo formado, lo menos 6 o 7 personas, formado por negros y blancos. Y en fin, exponían una efervescencia, bueno, con aquellas vestimentas todo lleno de flecos por todos lados y el movimiento que tenían las chicas, en fin, muy, muy, muy espectacular. Estaba todo el mundo dando saltos, ya no dormía nadie, y eso que eran las 4 de la mañana. Bueno, después de Sly and the Family Stone, todo el mundo acabó agotado de tanto dar saltos, de bailar, pero nadie se iba a dormir porque faltaba otro de los platos fuertes del festival, los ingleses The Who, que estaban considerados el grupo más potente en directo. Así que, pues todos esperamos. Salieron los Who un poco menos fuerte que otras veces. No sé si porque, como luego dijeron, habían echado a Peter Townsend, el líder, un ácido en la bebida y no sabía si iba para la derecha o para la izquierda. También parece ser que eran de los que quisieron cobrar antes de salir, y cuando les dieron un cheque, pues que no querían salir, y entonces pues también hicieron lo mismo que con Grateful Dead. Pues muy bien, salimos nosotros, dijo el presentador, y digo que no salís porque queréis cobrar antes. Y entonces, claro, se echaron para atrás y salieron. Y bueno, dadas las circunstancias, no tocaron mal, tocaron bastante bien. Estaban de moda con aquella ópera rock titulada Tommy, y a ellos se dedicaron. Vamos a pasar a lo que tocaron los Who. We forsake you, gonna rape you, let's forget you better. Eran los Who en el festival de Woodstock. Eran por lo menos las 6 de la mañana. Ese día los conciertos fueron acabados por Jefferson Airplane, que empezaron nada menos que a las 8 de la mañana, que dieron un concierto bastante decente, pero que casi todo el mundo lo perdió porque estaba dormido o semidormido, entre ellos yo. Wilson seguía sin aparecer, no sé dónde estaba. Yo me fui a dormir. Y también vosotros podéis hacer lo que queráis, iros a dormir o algo, porque lo que ocurrió el domingo os lo contaremos en el próximo viaje. El domingo fue el mejor día del festival, pero como ya os digo, el tren de hoy no da para más y os lo dejamos para contaros lo que ocurrió el próximo viaje, que creo que será dentro de poco, tal vez una semana, y allí continuaremos con el Festival de Woodstock y las aventuras y desventuras de Wilson y Pablo en aquel festival que ha sido el más grande que ha dado el mundo del rock. Nos despedimos y os dejamos con The Who.